Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. ...19:06 de la tarde noche, eso quiere decir que arranca Hora Libre. Sí que era hora de algo más que Hora Libre. Es la hora de Hora Libre, ya es un montón eso, querido. ¿Qué más querés? Sí, no, pero viste que los viernes hay una hora que es la hora de la birra también acá en este programa. Bueno, sí, pero no. Hoy como hace calor, pensé. Bueno, puede ser también, sí, claramente. No se bajaron, bueno, está bien. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué día para correr, Por favor. Yo siento que esto, bueno, hace como 15 días es todo un mismo día. Claro, es sí. El día de la marmota. Es el día de la marmota, de frente a mar, pero de calor. De calor, tremendo, tremendo. Salen las chicharras, estamos esperando que salga la chicharra, no la marmota del invierno, ¿no? Para mí es un castigo para todos los argentines que arranque marzo y arranca estas olas de calor de la hostia que nos dejan culo para arriba. Es un castigo. Sí. Y aparte, bueno, el porteño centrismo lo está sufriendo más que en otros lugares del país, me parece. Sí, yo creo que no es nada que no merezcamos como raza, digamos. Claro, pero en general, bueno, ¿no? Sí, claro, el cambio climático, calentamiento global, arrasar con los montes, sembrar soja, monocultivo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Quién da más? Famosos que no son tales en los medios, eso también provoca calor. Unas Amalias Granatas que terminan como diputadas, por ejemplo. Sí, con chalecos de pinball. Ponele. Sí, la putearon en Granata. La quieren bastante, Rosario. ¿Cómo carajo jugar en las elecciones? De Amalia Granata provoca calentamiento global. Sí, también. Obvio. Sí, me parece que sí. Sí. ¿Puedes decir que nos contamina el mundo eso? Sí. Para mí es peor que todos los aire acondicionados que tenemos prendidos acá en la ciudad de Buenos Aires. El chaleco de pinball de Amalia Granata. ¿Sabes la calentura que levantó ahí en los humedales rosarinos? Están en peligro de incendio constante después de la pasada de Amalia. Llegaron los bomberos. Yo flasheo que el otro día cuando veía todo el circo de Rosario, digo, bueno, tal vez alguien vio Ozark acá. Obvio. No lo vi. ¿Sí? Yo flasheo. Qué mal Ferreiro. Qué mal Ferreiro. Qué mal, no, qué mal. Qué mal Ferreiro. ¿Cómo Ferreiro? No la viste? Podría haber mentido. Menos mal que mañana no hace su programa cinéfilo, porque está de mudanza. Si no, lo mando al frente en vivo. El sábado que viene voy a estar atento para mandarlo al frente. Yo creo que la van a tener que ver. Bueno. Volviendo a Ozark. Esa es otra de las razones por la cual estamos siendo castigados por el calor, porque Ferreiro no ve Ozark, por ejemplo. Yo, volviendo a Rosario, digo, tal vez surge una familia como en Ozark, que en realidad toda esa guita que empiezan a hacer, que viene del mal, la empiezan a invertir para el bien, ¿entendés? O sea, como que empiezan a, no sé, fallaba eso el otro día. Digo, mirá si, no sé, si empiezan a crear hospitales, escuelas, ¿estaríamos tan en desacuerdo con el narcotráfico? No. Bueno, ya lo hizo Pablo Escobar. Pablo Escobarradilla. Bueno, por eso, claro. Ozark en un momento te muestra eso como una parte media romántica que después tiene un trasfondo de lavado y de cosas, como diciendo, bueno, esto ya está funcionando en el capitalismo, en todos lados, digamos. Todas estas construcciones no es platita solamente de los impuestos. Ahora, ¿cómo nos fuimos? No. ¿Cómo nos fuimos del calentamiento global a Rosario y ahora nos vamos a la vicepresidenta? Porque estamos viendo una imagen muy peculiar. ¿Dónde estuvo la vicepresidenta? No, ni idea. Sé que están preparándole el super acto. La proscriptita. Bueno, pero es un tema de quién la proscriptita. Estaba mexicano, ¿no? En esta nueva saga. Sí. Ahí. Entrega nuevo capítulo. Debo confesar que los outfits que pega están bastante bien, ¿eh? Hace poco mejoró, descubrí... ¿sí? Y yo creo que mejoró. Pasó una joven, sí. Mirta Legrand, una mujer. No soy quien, no soy quien para, claro, jugarlo, ¿eh? Pero... Está un look utilísima. Descubrí un Instagram que se llama Outfit Cristina o una cosa así. Ah. Y que... Sí. Y que todos chocar. Los posteos son de sus diferentes outfits. Sus diferentes vestimentas en diferentes ocasiones, eventos, bla, bla, bla, bla. Y una serie de críticas hermosas. Pero hay mucha influencer feminista progre ahí, como... Aparecen Malena Pichot, aparecen varias ahí como aplaudidoras de los outfits de la vicepresidenta. Sí, bueno, ahí aplauden el outfit y... Bueno, hay otra. Quien aplaude el outfit, claro, aplaude. Claro. Bueno, ya esos, sabemos que. Esos sobres subterráneos o submesáneos, o son sobres que van por abajo de las mesas. No, no, seas, sí. No seas mal pensado. Esos sobrecitos. No seas mal pensado. Hay convicción. Mesa hay de noticias. El programa, no, programa de los 80. Ya ni una bueno, ¿qué tenemos hoy? Sí, a ver si. Dígame. Vamos a hacer un poquito la. Tenemos ritmo y sustancia, como siempre. Excelente. Estamos con dos notas. Una tiene que ver con el gobierno nacional. Hablando de Cristina, ¿no? Sí, la primera, claro, por la supuesto, notas, la primera. Las primeras notas que no vamos a anticipar. Quédense y escúchenla, no sí, sean forres. Sí, eso, loco. Y mientras tanto les decimos que nos escuchan por en vivo por Radio La Retaguardia los viernes desde ahora, desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y los días sábados de 1 a 2 de la tarde por la AM690. Por si, bueno, decís quiero escuchar de vuelta Hora Libre o a ver qué onda estos chabones, chabonas, qué hacen. Acuérdense que en Instagram estamos en otra cuenta, que los estamos esperando todavía, así a vos que todavía no seguís, en hora.libre.radio. Ok. Vámonos con Jailbreak de AC/DC. Ah, tranqui. Of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a change. Yeah. was chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out! With a bullet in his back! Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Continuamos con este hora libre súper veraniego. Y bueno, uno de los temas que queríamos tratar en el día de hoy tiene que ver con lo que va a suceder dentro de algunas semanas. Y es en relación a las manifestaciones populares que se dieron en diciembre de 2017 para protestar contra la reforma previsional. Un robo más del Estado argentino para con los jubilados de este país. Y bueno, miles de personas, de laburantes, de organizaciones se fueron aprontando en esas semanas en las inmediaciones del Congreso para poner el clamor popular en las calles y decir ese desacuerdo que estábamos con esa reforma que era injusta y que era en depresión de la clase trabajadora. Y bueno, parte de esos manifestantes fueron claramente y violentamente reprimidos. Y bueno, en esa disputa, donde el Estado una vez más pone toda la fuerza en contra del pueblo, se dedicó a perseguir y cazar a algunos de los manifestantes que allí estuvieron. Algunos de ellos fueron enjuiciados y condenados, y bueno, se va a estar revisando la condena de algunos de ellos. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con unos de los perseguidos por el Estado argentino, que es César Aracaki, militante del Partido Obrero y actor. César, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Si no tenemos mala data, el 23 de marzo la Cámara de Casación va a convocar una audiencia por la condena que tiene contra ustedes. No, ahora lo cambiaron. Se ve que se avivaron que era un día antes de una fecha muy importante, claro, para nosotros, que salimos a las calles a luchar y a manifestarnos por los compañeros desaparecidos. Entonces lo cambiaron. Va el 13 de abril a las 11 horas. Bien. Bien, y bueno, ¿cuál es tu parecer, cuál es tu sentir? Digo, si bien ya hay una se expresaron con una condena en contra, claro, de ustedes, digamos, ¿cuáles son tus sensaciones en relación a, bueno, a esta nueva instancia, ¿no?, que proponen? Y como uno va viendo cómo están las cosas, yo mucha confianza en casación no tengo, porque ya me dieron la condena y ahora le viene el turno a casación para absolverme o rectificar lo que el juez me acusa junto al fiscal, ¿no? Claro. Que es de a 3 años y nos acusa a mí, a Daniel Ruiz a 3 años y a mí a 3 años y 4 meses de prisión efectiva. Entonces yo, como viene el momento, mucha confianza no tengo, porque lo que buscan es amedrentar al pueblo para que no salga a luchar. Y en este momento hay un montón de luchas. Tenemos compañeros procesados en diferentes partes del país. Hace poco en Salta han sacado un protocolo antimanifestación, donde los trabajadores, sí, salen a manifestar y ya le ponen causa. en Jujuy quieren hacer lo mismo, y dentro del partido tenemos más de 50 compañeros con procesos que pueden terminar como yo con condena, claro. Como Joy Ruiz. Sí, sí, sí, sí. No, es tremendo. Yo ¿sí? En su momento, mientras duraba el proceso, si no me equivoco, ¿te ofrecieron firmar un abreviado? No, ningún abreviado yo. Ya sé que no lo firmaste, sí. Pero digo, hubo un intento de que acepten la regla del juego que propone el Estado, ¿no? Digo, para... Claro. Lo que yo rechazo, sí. Yo podía haber, estaba en derecho de agarrar un probation. Claro. Pero yo agarrar un probation sería como hacerme cargo de algo que de los que ellos me acusan. Aceptar entonces, la responsabilidad que ellos te quieren nada. En claro, y los que reprimieron fueron ellos. Claro. Totalmente, desde el 14, que fue la jornada previa, y después el 18. Sí, sí, sí. No, aparte estamos hablando con un poder de represión violento, con armas, con palos, con todo el... Incluso hay un policía motorizado que aplastó a una persona, lo pisó así, se vio por cámaras, pasaron los noticieros. Ese policía le dieron 3 años, pero con condicional. O sea, ese se va a su casa. Claro. Nosotros nos piden la condena efectiva. Claro. Es tremendo. César, pero bueno, nosotros decimos que esto es para aleccionar a la clase trabajadora, estamos viviendo momentos muy duros de mucho ajuste. César, bueno, represión. Retomando un poco esto último que decías, si bien el que va a decidir ahora es uno de los tres poderes, el Poder Judicial, sabemos que en Argentina muchas veces otros poderes, el Poder Político, puede presionar al Poder Judicial de distintas formas. En este caso da la impresión que por lo que vos estás diciendo y por lo que uno observa también, que esto se da en un contexto donde el poder político se ha corrido abiertamente a la derecha, hay ningún tipo de empacho en decir barbaridades, y eso imagino que ustedes, vos y tus compañeros y compañeras del partido lo ven como algo que no ayuda a la posible absolución. Claro, esto es político, ¿viste? En el 2001, cuando nos dan la condena, a nosotros nos dan la condena 3 días antes de la última elección que hubo para diputados, no para presidente. Claro. 3 días antes, apenas a nosotros nos dan la condena, al minuto, Patricia Bullrich hace un tuiteo felicitando a los jueces. Entonces eso te da la pauta de cómo viene todo, ¿no? Sí, ya... ¿Cuál es el mensaje también que quieren dar? De un lado y del otro ya ya todo cocinado, ¿no? Y nosotros lo que siempre vamos a confiar es en el poder popular de la gente manifestándose en las calles, que siempre estuvieron con nosotros apoyándonos, todas las organizaciones sociales, los partidos de la izquierda, incluso también los peronistas, ¿eh? Así que nosotros en eso sí confiamos, ¿no? Para dar la vuelta. Bien, entonces esto va a suceder el 13 de abril. ¿Está planteada alguna actividad en la previa, alguna conferencia de prensa? Sí, está planteada una actividad en las puertas de Comodoro Py, pero ¿qué pasa? A propósito también, como son, ¿no? El juicio lo hacen vía virtual, claro. O sea, no lo hacen presencial en Comodoro Py. Pero de alguna manera nosotros vamos a estar haciendo actividades previo y en el momento. Bien, bien. Después, si querés, podemos volver a la causa o al hecho este en particular, pero quería consultarte porque también, bueno, parte de tu labor también es actoral y entiendo que la semana que viene vas a estar reestrenando un unipersonal. Claro, yo este unipersonal lo vengo haciendo desde el año pasado. Porque apenas me dieron la condena, dije algo tengo que hacer a nivel actoral y craneé una obra que está dirigida por Iván Mosner, que es el director y también es el dramaturgo, a través de mis experiencias y todo lo que fue pasando en mi vida hasta llegar a aquel 18 de diciembre del 2017, ¿no? Y hasta la actualidad también. Claro. Entonces está plasmado en una obra que va a continuar. Hay 2 funciones especiales previo a la audiencia esta de los tribunales, que son esta semana que viene, el 16 de marzo a las 8:30 en la sala Los Pompapetrillazos. Es un teatro comunitario, una sala de teatro comunitario en Parque Patricio. Brasil, 26:40. Y después ya la otra semana, el 22 de marzo, hasta Trilce, ahí en Almagro. Bien, bien. Y después ya continúo en abril haciendo funciones donde estaba en el teatro de antes, que es en Almagro, Paraje Artesón, en la calle Palestina 919. Voy a estar todos los sábados de abril y mayo, a las 22:15 horas. Excelente. Bueno, César, no sé si quedó algo más por agregar. No, los espero en apoyo el día ese 13. Sí. Si quieren ir al teatro también están invitados. Y bueno, muchas gracias por el espacio y fuerza. Bueno, César, te agradecemos por la comunicación. Estaremos aquí pendientes, acompañando y difundiendo. Y bueno, claro. Claramente nuestra fuerza, nuestro deseo es que bueno, puedan desarmar esta causa, que claramente estamos del lado de ustedes. También va por todo lo que están luchando en este momento. Es una advertencia, viste, que también es para todos. Así que todos estuvimos en la plaza y así que vamos a darle con todo, con la lucha. Bueno, César, te mandamos un abrazo. Chao. Gracias. Hablamos con César Arakaki, uno de los condenados por, bueno, defender los derechos populares de los jubilados allí por diciembre de 2017. Pero bueno, está claro, ¿no? Esto es ya fue una condena leccionadora. Y creo que, bueno, está bien la lectura que planteaba César, ¿no? Estamos en un contexto de una represión tremenda, de un hambreo constante para el pueblo. Y bueno, se está barajando el progresismo, la derecha, de un lado y del otro, para generar las garantías legales, entre comillas, de represión, ¿no? Claramente. Sí, también, sobre todo, desde que, con este tema de la grieta, ¿no? Porque digo, esto fue bajo el gobierno de Macri. Bueno, se supone que tendría que haber algún tipo de apoyo también del campo popular más afín a lo que vendría a ser el Frente de Todos o del peronismo, y no sé si está. Sí, no, digamos que no hay pronunciamientos. No hay pronunciamientos ni siquiera por los propios, ¿no? Porque Milagros Sala sigue en la misma situación. Por supuesto, tenemos diferencias ideológicas con Milagros Sala, pero también podemos observar que no fue un juicio justo. Y bueno, con César, digo, el presidente tiene la facultad del indulto. Sí, no escuché presión. O sea, hoy escuché al juez Ramos Padilla la barbaridad de que indulte a Cristina. Cristina no estaba con condena firme, muchachos. O sea, claro. Si Arakaki lo termina condenando a la casación, sí está con condena firme. Entonces ahí sí se le podría exigir a Alberto el porque indulto. Después de casación, creo que la única instancia que queda es la Corte Suprema. Entonces. Pero bueno, también podríamos traer tranquilamente a esta conversación a las presas mapuche, que están en la misma situación, que están procesadas en una casa, hacinadas con sus bebés. Y bueno, también, por eso, como que depende, ¿no? El Estado, cuando somos nosotros Estado, bueno. Es interesante también lo que decía César en un momento, que al policía que salió en todos lados como con la moto, lo pisó deliberadamente al muchacho que estaba tirado en el piso, le dieron 3 años, pero le dieron domiciliaria, sino o en suspenso. Suspenso. Le dieron, le permitieron la encarcelación. No, la excarcelación, digamos. Sí. O sea, continúas libremente haciendo tu vida cotidiana y, bueno, ante cualquier problema legal se transforma en efectiva esa condena. O sea, mientras que el tipo no se agarra piña, no se emborrache, no lo encuentren con un porro en la plaza, puede seguir caminando libremente. O pisando gente, tal vez, porque, bueno, evidentemente no es delito eso. Qué hermosa tarde aquella, ¿no, Rodrigo? Sí. Fue muy linda, sí. Qué hermosa tarde. Sí. Ya se repetirá. Mucho geólogo había ahí. Mucho fanático de la roca, de la piedra. Qué hermosa tarde de lluvia de piedras. Nos vamos a una cancioncita, Nacho. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. de que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi gente de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos aquí en esta segunda media hora de Hora Libre. Estaba buscando acá, en este pequeño llamado celular, ¿quién era la empresa que se había quedado con el edificio donde estaba el Ministerio de Educación en Paseo Colón? Ay, yo creo que leí algo. Porque fue vendida. Si no me equivoco, la empresa es IRSA. Que está vinculados a la RETA, por supuesto. Recordemos, el ministerio está ahí en Paseo Colón, en una zona bastante top de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de la Casa Rosada, muy cerca del río. Así que es uno de los negocios de esta semana que apareció en la Retalandia. Otro es el tema de los mega recitales en el Parque Sarmiento, que fue habilitada la empresa, en inglés yo la voy a decir como el culo, Entertainment World S.A., a que realice un festival donde se va a recaudar bastante guita al cambio de una compensación que le dio el gobierno de la ciudad, que le dio un piso deportivo de goma valuado en 6 millones al Parque Sarmiento. Nada, estos negociados que aparecen todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y que, bueno, se siguen haciendo. A Larreta mucho no le interesa, igual, o sea, medio que le chupa todo un huevo. Siguiendo en esa línea, yo tengo otra noti que tiene que ver con que la justicia ordenó que se haga una mesa de diálogo por el Metrobús Alberdi Directorio. Así que se viene el Metrobús nomás. Qué lindo. Mesa de diálogo. Jueza. Uy, qué apellido, mamadera. La jueza Liberatori ordenó al gobierno porteño abrir un espacio para debatir sobre la obra, luego de un amparo presentado por comuneros, vecinos y comerciantes. El juzgado de primera instancia en lo contencioso, dijo que hizo lugar parcialmente a ese amparo presentado por los vecinos que buscaba frenar el avance del Metrobús. ¿Qué dice esta jueza? Bueno, la medida dispone que se arme una mesa de diálogo y que las juntas comunales convoquen a consejos consultivos para que recaben las demandas y reclamos de los ciudadanos, que aún permanecen sin respuesta o sin las adecuadas aclaraciones por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, las que deberán presentarse mediante un informe el 23 de marzo. Pero también establece que el gobierno porteño puede continuar con los trabajos de ejecución de la fase preparatoria. Ajá. Bueno, es lo que hablamos el otro día. Se confirmó lo que asume. Claro, que la base es que pueden hacer. No pueden levantar las estaciones, pero pueden preparar ya el pisito donde las van a hacer. Ya ayer pasé por Alberdi, pasando Libere, y bueno, ya están ahí a pleno con la obra. Para que se den una idea, esto más o menos, este Metrobús va a suceder a la altura de Avenida Alberdi, donde están los locales de cerámicas, de los insumos para construcción de las casas, viste que tenés ahí como más de 400 locales. Donde el tránsito anda más o menos bien, digamos. Exactamente, ¿no? Porque no es necesario. Es lo que se considera como un polo de negocios de venta de sanitarios y cerámicos que agrupa alrededor de unos 400 locales y más de 200 empleados. Bueno, se ve que se viene la borda. No es necesario el Metrobús. No. O sea, los colectivos que circulan por esa avenida a esa altura. Es una avenida de casi 5 carriles cuando los coches no estacionan, que no corresponde estacionar en esa avenida. Son 5 carriles y que después de 1 millón de años arcaicos de esta Buenos Aires que considera conservación un adoquín, que ya no es obsoleto para el tránsito y para todo, se logró asfaltar todo ese tramo, que era el único de Alberdi que estaba sin asfaltar, pero y es mano única aparte, no es mano y mano. No, es lo que hablamos otro día. Es una gran avenida, los colectivos, el 116, por ejemplo, el 180 que van, que vienen desde el centro. El único momento donde están bastante complicados es cuando Alberdi se angosta, pero cuando se ensancha a partir de San Pedrito, la velocidad es muy grande y es una avenida muy cómoda para los que andan en colectivo, para los que van en auto, para los ciclistas. Bueno, esto sí es un negociado puro, no hay ningún tipo de justificación urbana. Y aparte de la zona comercial y el tránsito en general, que para mí va a ser más el entorpecimiento que otra cosa, está el tema crucial de las 2 o 3 cuadras del Parque Avellaneda, de Directorio entre Olivera y La Carra, digo bien. Pero bueno, tendríamos que volver a hacer una entrevista tal vez, porque no entiendo técnicamente, porque son paralelas Directorio y Alberdi, ¿cómo se conectaría ese? No entiendo nada. La parte que va hacia la General Paz arrancaría. ¿Sobre qué avenida? Sobre Alberdi. Sí. Arrancaría desde San Pedrito. Sí. Y se comunicaría en una vía de ida y vuelta después de escalada, cuando la avenida se hace doble mano. Los colectivos que van a venir por el Metrobús de Alberdi, desde General Paz hasta Escalada, como en Escalada se hace contramano, van a bajar por La Salle y va a agarrar Directorio. A partir del Parque Avellaneda, que ahí es el primer problema que saltó fue ese, porque, bueno, sabemos, hay 3 carriles en la altura del Parque Avellaneda. Claro. Habría que romper árboles, veredas, no podría haber ningún auto estacionado. Los fines de semana sería un caos para quienes quieran acceder al parque, pues tendrían que dejar sus vehículos a muchas cuadras del parque. Y lo primero que, la primera nota que hicimos fue con la mesa de consenso del Parque Avellaneda, que nos contaban esta situación de que el proyecto tiene también, digamos, como parte del acomode, sacar algunos árboles, que tienen cientos de años, que son foráneos y que son parte de la conservación que tiene el parque como espacio verde. No, y que también recordemos, ¿no?, que es parte de todo este proceso de gentrificación que también hace que todo lo que sea propiedades alrededor del barrio, todo eso empieza a encarecerse aún más. De hecho, la oferta de vivienda, sobre todo lo que es esta parte de Mataderos, no hay. Solo hay venta y, digamos, todo lo que es tema de alquiler tampoco. Esa es otra cosa que vengo leyendo y que me gustaría que podamos hacer también alguna nota, que tiene que ver con el boom de poner todas las viviendas en todo lo que es alquiler para turistas, ya sea plataforma Airbnb, Booking. Y bueno, también creo que hubo una presentación hace poco de inquilinos agrupados, algo así, que denunciaban esto, que cada vez es mayor el porcentaje de oferta de esos tipos de alquileres turísticos. Sí, porque todo lo que sirve Airbnb se paga en dólares, entonces habría que ver después cómo es la persona de acá que lo cobra, pero sí, bueno, toda la zona de Emilio Castro, por ejemplo, cerca de Emilio Castro, Ramón Falcón, cerca, sí, más o menos cerca de ese metrobús o de ese supuesto metrobús, ya se encareció bastante con todo el polo gastronómico que están haciendo en ese lugar y se hace muy inaccesible. La ciudad para unos pocos. Exactamente. La ciudad para unos pocos. Sí, sí. Para sí, vos, sí. No. No, no, no, vos que nos estás escuchando, no, para vos, no. Bueno, el presente distópico ya no es un futuro distópico, ¿no? Exacto. Así que bueno, ¿a las calles o al metrobús? El futuro llegó. Hace rato. Pero bueno, ¿les parece? Sí, basta de tanta cháchara, que hay que seguir con el programa, viejo. Bueno. Bueno, listo. Vayamos a un impas y volvemos con más. Free Hour. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. El pasado miércoles se realizó allí en el Bajo Flores una nueva caravana en el marco del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. La Red del Bajo, una orga que ha estado muchas veces en la voz de sus diferentes representantes en el micrófono de Hora Libre, organizó nuevamente esta histórica ya marcha por el barrio. Y estábamos para charlar sobre ello en comunicación telefónica con Ana del Frente de Organizaciones en Lucha del FOL. ¿Cómo andas, Ana? Buenas noches y bienvenida a Hora Libre. Hola, buenas noches. Bueno, Ana, una nueva marcha. ¿Cómo salió todo en principio? Al principio, como todos los años, nosotros teníamos la expectativa, ¿no? De siempre éramos más o menos 100, 200 compañeras, pero fuimos un montón, más de 400 compañeras y vecinas del barrio, compañeras que luchamos cada día en el barrio, y la verdad que fue hermoso ver tantas mujeres, ¿no? Ana, estamos acostumbradas a ver los 8M, muchas fotos, imágenes, transmisiones en vivo, incluso del centro de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ustedes han elegido su barrio para manifestar, para ocupar el espacio público, y esto es un posicionamiento político también. Claro, nosotras como mujeres en el barrio, o también las chicas adolescentes, casi no tenemos derecho ni siquiera a caminar en nuestro propio barrio. Paramos encerradas en nuestras casas por miedo a que nos roben, que nos violen, o cosas peores. Por eso es que nosotras, los 8M, tratamos de salir muchas compañeras para tratar de que vean todo el barrio y los varones del barrio también, que las mujeres estamos dispuestas a luchar el territorio también y ser libres en el barrio. Este año la marcha se dio muy poco después de algo tremendo que sucedió, que fue el asesinato de una niña, de Naila. Y como siempre, ustedes leen un documento. ¿Qué hubo vinculación? ¿Se mencionó este hecho? ¿En qué consistió el documento que leyeron? Por supuesto que leímos lo que pasó con la nena, ¿no? Es lamentable porque no es la primera muerte que pasa en el barrio. Tampoco no es la primera criatura que muere, porque nosotros ya tenemos ya muchos fallecidos, muchos hijos de las vecinas que son diezmados en esta violencia en el barrio. La verdad que es muy lamentable, es triste, ¿no? Es horroroso, porque yo lo veo así, que muchas veces las autoridades, el Estado, no es como que no toma valor la vida de los vecinos de la 2014. Nosotros, la verdad que las compañeras estamos muy, muy tristes, nos sentimos muy desamparadas, ¿no? Y entre nosotros tratamos de apoyarnos, porque la familia de Naira tuvo que irse a Bolivia porque lo seguían amenazando de muerte. Y es lamentable, ¿no? Que a pesar del dolor que sufrieron esos padres, sigan todavía recibiendo como que más puñaladas, ¿no? En el alma. Y Ana, ¿qué tal? Acá Natacha, te hago una consulta. Con respecto también, hace poco hubo un caso de femicidio de una chica que fue asesinada a manos de su pareja luego de una salida de un boliche que se visibilizó bastante en algunos medios. ¿Qué sucede con el Estado, tanto porteño o el Estado nacional, en el barrio con respecto a estas situaciones? Digamos, más allá de la presencia policial, ¿pasa algo? Acá la realidad es que en el barrio no existe autoridad, no existe Estado, no existe nada. Somos un mundo aparte, ¿no? Acá es la ley de la selva, el que puede cesarlo. Las chicas no pueden salir a divertirse porque terminan drogadas, muertas, violadas, abusadas o desaparecidas. Como pasó con la chica en Flores, ¿no? Que fue un día a celebrar y no regresó a casa. O sea, no tenemos derecho ni siquiera a pasar un tiempo de relax, divertirnos, tomarnos una cerveza, no tenemos derecho a nada de esas cosas. Tenemos que encerrarnos en nuestras casas para resguardar nuestras vidas, resguardar nuestra integridad. Y el Estado y nadie se hace cargo. Los gendarmes están por gusto en el barrio, no nos cuidan a nadie, ¿no? Cuidan su caseta y ya está. Y la verdad que hace tiempo venimos pidiendo a nosotros seguridad para el barrio, celdas seguras para nuestros hijos, para nosotras las mujeres, porque hay muchas mujeres vulneradas en el barrio y esto no sale en ningún medio, no sale en los medios generales, no sale nada. Entonces nosotros nos sentimos como que impotentes de tantas injusticias, ¿no? De tantas cosas que pasa en el barrio y no se dice nada y es como que nuestra vida no vale nada. En este contexto que vos planteás, han encontrado un espacio, han construido un espacio como la Red del Bajo. Para aquellos y aquellas que nos están escuchando y desconocen lo que es la Red del Bajo, comentanos un poco en qué consiste ese colectivo gigantesco que está ya mucho tiempo laburando ahí en el barrio. Sí, la Red del Bajo nació cuando comenzaron a desaparecer las vivas en el barrio, ¿no? Cuando las chicas, hijas de las vecinas, ¿no? Estudiantes de las secundarias del barrio comenzaron a desaparecer y compañeras, militantes, vecinas, maestras, personal de salud de los ESAP comenzaron a ver que no había respuesta del Estado, no había respuesta de nada, que estábamos abandonadas, y ellas por conciencia y por humanidad se comenzaron a organizar y a comenzar a en busca de las chicas, ¿no? Así nació la Red de las Dos Flores y después nos fuimos involucrando más en la necesidad de los vecinos del barrio, ¿no? Y en la pandemia que laburamos un montón, la verdad que alcanzábamos alimentos, medicamentos, había desalojos, en todo tipo de problemáticas del barrio. Y ahora estamos más en la violencia de género y todo eso. Es una red, ¿no? Una red donde están militancia, vecinos, organizaciones sociales, personal de las salitas, maestros y gente que trabaja en el barrio, que viene de afuera, que trabaja en el barrio, que tiene conciencia social y sabe que organizados vamos a poder ayudar a los vecinos, ¿no? Y es así, nosotros cuando una madre necesita una vacante nos llaman y tratamos de contactar con las maestras y las maestras contar que el niño está enfermo y no tiene un turno. Nos contactamos con personal médico de la salita y así tratamos de solucionar nuestros problemas cotidianos, ¿no? De la comunidad entre nosotras porque no hay estado que esté presente. Ana, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido muy clara, un abrazo grande y mucha fuerza. Gracias, Ana. Gracias a ustedes, gracias. Bien, era Ana del Frente de Organizaciones en Lucha, integrante de la Red del Bajo, ante una nueva marcha, sí, allí por el barrio en el marco del 8M. Volviendo a Rosario, pensaba mientras hablaba Ana, ¿no? Cómo veíamos esa horda del ejército, de gendarmería, de la policía federal y de todas las diferentes fuerzas represivas del Estado Nacional, cómo aterrizaban ahí en Rosario y también cómo sucede acá en el Bajo Flores, en la ciudad de Buenos Aires, en el sur, de que esta gendarmería, policía de la ciudad. Y no hacen, o sea, a ver, me refiero a que no están ahí al lado del vecino, digamos, no sé, están ahí dibujados y ya. Sí, que son, bueno, hablábamos. Que son parte del problema igual, claro, ¿no? Claro, no, o sea, iba a traer esto que hablábamos hace unas semanas, que se dio el cambio, que todas las postas de gendarmería de la Ciudad de Buenos Aires van a salir porque va a hacer uso el gobierno porteño de la policía de la ciudad para intervenir de vuelta, claro, en los barrios. Hablábamos con María del Carmen Verdú hace unas semanas atrás y bueno, decíamos esto, ¿no? Que si bien la gendarmería y las prefecturas, por una cuestión de que no tienen base territorial con comisarías como tienen las fuerzas que antes se conocían como la Policía Federal y como la policía de la ciudad, claramente son los moderadores del delito, entonces son parte de ese andamiaje que describen, claro, los vecinos y vecinas. Y por algo no hay una mesa de diálogo con el gobierno porteño y menos con el gobierno nacional. No, por supuesto. Además, la respuesta ante, bueno, lo que sucedió en Rosario, por ejemplo, que también está, por supuesto, la amenaza a Messi, porque, claro, habría que ver hasta dónde llegaba la respuesta al gobierno nacional si no existía eso. es siempre la misma. Nadie se pone a investigar. Bueno, ¿y la guita de los narcos? ¿Dónde va? ¿Dónde se lava? ¿Qué vinculación tienen las cuevas, los bancos, las financieras? Siempre la solución es llenar de yuta los barrios y listo, y se acabó. Y además hay una cosa interesante. Cuando fue todo el quilombo que se armó en Rosario, que fue televisado, en un momento se mostró una casa por donde ingresó la policía después, en donde había un mural de La Poderosa, que es una organización que también está en el Bajo Flores. La organización popular también es importante, claro. Y dudo mucho que se sienten con las organizaciones populares para diseñar planes para acabar con el narcotráfico, porque bueno, las organizaciones populares probablemente les planteen una mirada distinta a la mirada represiva, que además garpa mucho y sobre todo en un año electoral. Re. Bueno, estamos ya con los minutos, los últimos minutillos de este Hora Libre, a puro calor. No, nada, nada, estaba apreciando una hermosa mesa que hay acá en el estudio de la retaguardia que salieron de las manos de acá de Matías Bregante. Bueno, sí, vayámonos, ya fue. Ahora la sí, gente ya está, no nos quiero, time. Ya les atornillamos bien el cerebro para que arranque el fin de semana con Daddy. Vamos con Garbage. Ah, ya. Yeah. Cherry Lips. Go, baby, go. Chao. She gave you everything she had. But she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down while she was nowhere. Let them turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional landslide in physical terms. With your cherry lips and golden curls, you could make grown guess when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a delicate boy. Go, baby, go, go. Yeah, we'll